Espejándonos. Hola a todos, una vez más juntos a través de Espejándonos. Para nuestro primer módulo de hoy, les he traído una poesía de Eliot. Eliot fue uno de los grandes poetas vanguardistas de lo que se llama la poesía moderna. Y al mismo tiempo, los críticos literarios hablan de él como alguien que se acercó a la poesía religiosa. A mí me gustaría más llamarla poesía mística, porque religiosa tiene connotación y en realidad es religiosa en el sentido más profundo del término. Vivió mitad de su vida en Estados Unidos y la otra mitad no, en realidad mucho más tiempo en Inglaterra, considerándose uno de los poetas más grandes de Inglaterra y en realidad del mundo entero. Y es cada intento un comienzo totalmente nuevo y un fracaso de orden completamente distinto. Porque solo se aprende a dominar las palabras para decir lo que uno ya no quiere decir, o para decirlo como a uno no le gusta ya decirlo. Así, cada empresa es comenzar de nuevo. Una incursión en lo inarticulado con mísero equipo que sin cesar se deteriora en el desarreglo general del sentimiento impreciso. Indisciplinadas patrullas de emoción y aquello que se trata de conquistar por la fuerza y el sometimiento ya lo han descubierto en una o dos o en varias ocasiones, hombres que uno no puede aspirar a emular. Pero no hay competencia, solo existe la lucha por recuperar lo que se ha perdido y encontrado y vuelto a perder mil veces, y ahora de nuevo en circunstancias que parecen adversas. Pero tal vez no haya ni pérdida ni ganancia. Para nosotros no hay sino intento. Lo restante no es de nuestra incumbencia. There's the stillness of death on a deathly unliving sea. And the motor car magical world long since ceased to be. When the eaten apple returned to destroy the tree. Incestuous ancestors share a bang ride. Spawning new millions throws the world on its side. Supporting the far-flung illusion, the national curse. And those with no sandwiches, please get off the bus. The excrement bubbles, the century's slime decays. And the brainwashing government lackeys would have us say. It's under control and we'll soon be on our way. To a grandeur for babies and quiz panel games. Of the hot, hungry millions, you'll be sure to remain. The natural resources are dwindling, and no one grows old. And those with no homes to go to, please dig yourself holes. We wandered through quiet lands, felt the first breath of snow. Searched for the last pigeon, slate gray, I've been told. Stumbled on a daffodil, which she crushed in the rush, heard it sigh, and left it to die. At once felt remorse and were touched by the loss of our own. Held its poor broken head in her hands, dropped soft tears in the snow. And it's only the taking that makes you. Will a son one day be born to share in our infancy, in the child's path we've worn? In the aging seclusion of this earth, will open his eyes. Despejándonos. Bueno, hoy les he traído a una junguiana que en realidad se convirtió después en una maestra de nuestra era, Helen Luke, que se educó en Oxford y posteriormente se interesó en la obra de Jung y estudió en los círculos de Zurich y Londres. Después se trasladó a los Estados Unidos, donde fundó una comunidad en Michigan en el 62. Escribió varios libros y traducidos al español solo tenemos uno, que les he traído hoy, que se llama La Vía de la Mujer. Y Helen está considerada una de las pioneras de la llamada conciencia de la nueva femineidad, tanto en el ámbito psicológico como espiritual. Trabajó, enseñó y escribió hasta su muerte, acaecida en el 1995. Voy a leerles la introducción del libro La Vía de la Mujer. Cuando se celebró el 90 cumpleaños de Helen Luke el 15 de octubre de 1994, el principal homenaje a Helen consistió en una lectura del Edipo en Colona de Sófocles, una tragedia clásica sobre la muerte de un anciano rey, escrita por el poeta cuando ya había cumplido los 90 años. Emocionada por el argumento y por la ocasión, Helen respondió contando la historia que acababa de leer, una historia que le decía mucho sobre las necesidades espirituales del mundo de hoy. La historia le había sido contada originalmente al poeta sufí Rumi por su maestro Shamsi Tabriz. Rumi había contado la historia como parte de sus discursos. A su vez, Helen contó la historia. Una caravana de hombres y camellos atravesaba el desierto y llegó a un lugar en el que esperaban encontrar agua. En vez de agua, encontraron solo un agujero muy profundo en la tierra. Hicieron descender cubo tras cubo al agujero, pero la cuerda volvía cada vez vacía, sin cubo ni agua. Entonces empezaron a descender hombres al agujero, pero los hombres también desaparecían al final de la cuerda. Por último, un sabio de la caravana se prestó voluntario para bajar al agujero en búsqueda de agua. Cuando el sabio alcanzó el fondo del agujero, se encontró frente a un horrible monstruo. No puedo escapar de este lugar, pero al menos puedo permanecer consciente de todo lo que estoy viviendo. El monstruo le dijo: te dejaré partir solo si respondes a mi pregunta. El sabio dijo: haz tu pregunta. El monstruo preguntó: ¿cuál es el mejor lugar para vivir? El sabio pensó para sí: no quiero herir sus sentimientos. Si no digo alguna hermosa ciudad, puede pensar que estoy despreciando su ciudad natal. O tal vez él piense que este agujero es el mejor lugar para vivir. Así pues, le dijo al monstruo: el mejor lugar para vivir es donde uno se siente en casa, incluso si es un agujero en el suelo. El monstruo dijo: eres tan sabio que no solo te dejaré partir, sino que también liberaré a los tontos que bajaron antes que tú, y también liberaré el agua de este pozo. Helen pensó que esta historia contenía un poder considerable y volvió a ella una y otra vez en sus conversaciones durante la semana que medió entre su cumpleaños y su muerte, acaecida el 6 de enero de 1995. Intentaba utilizar la historia de Rumi, o la historia del monstruo, como solía llamarla con más frecuencia. Desde el principio, la historia fue el vehículo a través del cual Helen hablaba, no tanto para crear historias como para responder a ellas en un verdadero nivel profundo de compartir esa respuesta con los demás. La Divina Comedia del Dante, la Odisea de Homero, la Tempestad de Shakespeare, las novelas de Williams, los relatos africanos, todo lo cual suscitaba en ella las profundas reflexiones que integran el núcleo de sus escritos. Al escribir la introducción de la obra de Helen en 1987, Años Viejos, escribí que en los escritos de Helen las grandes imágenes que encuentra para nosotros se hallan en textos literarios conocidos, aunque las imágenes requieren su especial sentido de la percepción para revelarnos su significado. Ya no tenemos acceso a ese especial sentido de la percepción y, por tanto, nunca sabremos todo lo que su extraordinaria mente nos habría revelado sobre los simbolismos de la historia de Rumi. Sin embargo, sabemos que habló de ella como la historia de nuestro tiempo. Vale, pues, la pena que aventuremos algunas especulaciones sobre su significado a la luz de sus anteriores escritos y de sus comentarios sobre otros comentaristas de la historia. La verdadera historia, escribió en otra ocasión, surge de los patrones arquetípicos que subyacen en toda vida humana, la batalla perenne entre el bien y el mal. Incluso en los cuentos de hadas más simples y primitivos tradicionales, es la elección humana la que decide el resultado. Y en las grandes historias trágicas, como las de Shakespeare, se nos introduce en el terror sobrecogedor de fuerzas arquetípicas cuando éstas se apoderan de los seres humanos y los transportan, arrastrándolos al infierno, o gracias a la libre elección individual, a través del infierno hasta el cielo. Las palabras claves son elección individual. En la historia de Rumi, la atracción para Helen parecía residir, ante todo, en las decisiones individuales tomadas por el sabio héroe. Este eligió bajar a la oscuridad en búsqueda del agua divina, y lo que es aún más importante, decidió permanecer consciente de lo que estaba viviendo, en lugar de cerrar los ojos al terror de la oscuridad y de la monstruosidad. Dichas decisiones resuenan, en primer lugar, con la propia conciencia intensa de la oscuridad en el corazón del misterio y de la inmensa oscuridad de nuestra propia época. En segundo lugar, de la necesidad acuciante para los hombres y las mujeres sabias de buscar el agua de vida en la profundidad de la oscuridad y de permanecer con los ojos abiertos frente a lo monstruoso. Thank you. El significado de la decisión del héroe de descender a las profundidades de la tierra está indirectamente interpretada en el ensayo de Helen, La oración del Señor, en el que al comentar la frase "que se haga tu voluntad así en la tierra", insiste en lo que llama la antigua forma de las palabras en la tierra. La semilla de lo creativo debe descender dentro de la tierra, no quedarse en la superficie y ser escondida en su útero, de forma que el reino pueda nacer, se haga la voluntad y pueda despertarse en el hombre la conciencia de la danza de la creación. En todo momento debemos afirmar la trascendencia, pero no tiene ningún sentido el seguir mirando hacia arriba, intentando elevar nuestros pies de la tierra e identificándonos con una bienaventuranza nebulosa que reside eternamente en una luz que ninguna oscuridad puede ensombrecer. Solo en la oscuridad de la tierra puede ser real para nosotros el reino. Como sabemos por sus otros escritos, si se desciende a la oscuridad, especialmente a la oscuridad del inconsciente, hay que hacerlo con plena conciencia y debemos permanecer conscientes. En caso contrario, se acaba como aquellos a los que el monstruo llama los hombres tontos, es decir, de algún modo atrapados en la oscura cueva con él. Como ella escribió en cierta ocasión sobre la búsqueda ciega del misterio de Dios, sobre los atajos de la visión interna, el peligro puede ser muy grande, ya que el inconsciente puede comer lo mismo que alimentar, y el espíritu interior, dominado por el ego inmaduro, se convierte en un demonio que destrona todos los valores humanos. Entonces, en efecto, el final es un descenso de lo suprahumano a lo subhumano. Así pues, son fundamentales las decisiones del héroe de descender y permanecer plenamente consciente. Pero sabemos, a partir de los comentarios de Helen a los amigos, que la historia de Rumi le decía algo más que estas simples decisiones valientes. Ella mencionaba una y otra vez la cortesía del héroe y su respeto por la terrible criatura del fondo del pozo. Ella compartía con Jung una conciencia de la gran oscuridad interior y exterior y lo necesario que es para el individuo enfrentar esa oscuridad con valor. Su atracción por la historia de Rumi sugiere que en sus últimas semanas se estaba centrando en nuestra necesidad de afrontar igualmente esa oscuridad con cortesía y respeto. Jung le escribió, en una carta que Helen se deleitaba en citar, de haber visto incluso en la noche más negra una gran luz y de haber sentido una gran bondad en la oscuridad abismal. La referencia de Jung aludía a la oscuridad de la divinidad, pero uno se pregunta si la intensa respuesta de Helen indica que la historia de Rumi le sugería que nuestra propia decisión de mostrar compasión y cortesía a cualquier cosa que podamos encontrar en la oscuridad abismal puede ser lo que libere esa gran bondad. Una de las propias historias de Helen, una mezcla de sueño y de imaginación activas, insinúa la validez de esta lectura de la cortesía del sabio. En la historia de Helen, la protagonista del sueño entra en la tierra en una serie de descensos continuos, hasta que también ella se enfrenta al monstruo, que es incluso más terrible que el que afrontaba el sabio de la historia de Rumi. Su respuesta cortés al monstruo hace que sus garras desgarren sus propias entrañas horribles en lugar de los ojos de la protagonista del sueño. Como en la historia de Rumi, no solo es liberada de la oscuridad del monstruo, sino que su acción de hablar cortésmente libera un don para el mundo. En la historia de Helen, en forma de cabello dorado en que se transforma el monstruo moribundo, y que la protagonista devuelve al mundo de la luz diurna. Con toda seguridad, no es un incidente sin importancia el que la acción del sabio de la historia de Rumi conduzca tanto a liberar a los hombres atrapados como el agua dadora de vida. Todos los que conocen las palabras de Helen saben hasta qué punto estaba fervientemente de acuerdo con Jung en lo que depende del progreso espiritual de un individuo, no es menos que el destino del mundo. Con frecuencia y con gran sentimiento citaba las palabras de Jung sobre el estado de destrucción y renovación universal que ha impreso su marca en nuestro tiempo y de las preguntas de Jung sobre el futuro del mundo. Es mucho lo que está en juego y mucho lo que depende de la constitución psicológica del hombre moderno. ¿Es este consciente del camino que está recorriendo y de qué conclusiones deben extraerse de su propia situación psíquica y de la actual situación del mundo? ¿Sabe que está a punto de perder el mito mantenedor de la vida del hombre interno que el cristianismo ha atesorado para él? ¿Acaso se da cuenta de lo que le aguarda si esta catástrofe le llega a ocurrir? ¿Es siquiera capaz de percatarse de que esto sería realmente una catástrofe? Y por último, ¿sabe el individuo que él es el contrapeso que inclina la balanza? Era esta última pregunta a la que Helen volvía una y otra vez en su propio trabajo de orientación psicológica. También citaba la afirmación de Jung de que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciéndose consciente de la oscuridad. En parte parece que esto es lo que sucede en ese lugar oscuro en que el hombre sabio encuentra al monstruo y se convierte en el contrapeso que inclina la balanza, cuando a través de su conciencia y de su cortesía libera a sus compañeros y deja libre el agua. Cualquiera que sea el monstruo que enfrentemos en la oscuridad, nuestra propia sombra, la sombra de nuestro mundo actual, la sombra del corazón y del misterio, lo afrontamos más o menos solos, con nuestros ojos abiertos, esperando solo que la cortesía y la buena voluntad que ponemos en el encuentro nos salven y de alguna forma misteriosa libere a los demás y deje suelta el agua que todos necesitamos para vivir. You're my friend, and can you see many times we've been out drinking, many times we shared our thoughts. But did you ever, ever notice the kind of thoughts I got? Well, you know I have a love for everyone I know. And you know I have a drive to live, I won't let go. But can you see its opposition comes rising up sometimes? That it's dreadful. And position comes blacking in my mind, and that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness. Did you know how much I love you? Here's a hope that somehow you can save me from this darkness. Well, I hope that someday, buddy, we have peace in our lives. together or apart. Alone or with our wives, and we can stop our whoring and pull the smiles inside and light it up forever and never go to sleep. My best unbeaten brother, this isn't all I see. Oh no, I see a darkness. Oh no, I see a darkness. No, I see a darkness. Oh no, I see a darkness. Did you know how much I love you? Here's a hope that somehow you can save me from this darkness. Despejándonos. Bueno, despidiéndonos hasta el próximo jueves, nuestra reflexión final. Creo que hay algo que uno puede advertir muy claramente en la propia vida. Se llega a un punto en el que es posible una clase de sufrimiento definitivamente diferente, no un sufrimiento neurótico. Al mismo tiempo que uno empieza a desplazarse hacia la fase del villano héroe, uno ya no sube y baja en exaltaciones y depresiones. Es esa clase de sufrimiento que llega cuando uno acepta cualquier hecho. Una depresión se produce cuando no se acepta el hecho. El sufrimiento que no es una depresión puede conllevar una oscuridad más profunda, pero no afecta a nuestra conducta ni a los que nos rodean. Se nos ha quitado el peso porque también habrá una especie de alegría que lo acompaña y que no es nada emocional. Existe una posibilidad de ir más allá de ser dominado por las emociones. Este es el error que siempre cometemos. Pensamos que siempre tenemos que aumentar el ego, pero no tenemos que hacerlo. Tenemos que encaminarlo en su viaje de conocerse y comprenderse a sí mismo, y después reconoceremos que sus emociones no son objetivas. Son puramente subjetivas, lo cual es una fase necesaria. Pero después llega lo que Jung llama cognición objetiva y esa clase de amor sobre la que escribe en su autobiografía Recuerdos, Sueños y Reflexiones. El amor que está más allá de todo deseo, de todas las emociones. Y eso es completo en sí mismo porque nada es excluido. Helen Luke. One day. I know we'll find a place of hope. Just hold on to me. Just hold on to me. Walk tight, one line. You're wanted this time. There's no one to blame. Just hold on to me. One day there'll be a place for us. I walk, I wait through full lands and lonely. I stumble. for us.